Hola de nuevo, aquí C3PO y hoy os quería hablar sobre los navegadores para Internet. Bueno, yo la verdad es que soy una persona, un usuario más bien orientado a la privacidad. Por lo tanto, os voy a hablar de lo que yo uso para navegar de forma que se conserve un poquito mi privacidad. La mayoría de la gente que no suele preocuparse, pues suele usar sobre todo Google Chrome como navegador, que sí, que va bastante bien, que es muy rápido, también porque muchas páginas web están hechas precisamente para que vayan mejor en Google Chrome. Pero yo os quiero recomendar algo para la privacidad. En un principio, muchos usuarios que preocupados por la privacidad suelen usar Firefox de Mozilla. Pero Firefox tiene un problema bastante importante, que no es tan privado como la gente cree. En un principio, prácticamente Mozilla Firefox y en general Mozilla se mantiene gracias a las contribuciones de Google, que lo engorda bastante con dinero. Y bueno, eso trae también sus consecuencias, ¿no? Aparte de que Firefox, por defecto, también conecta a muchísimos servidores diferentes, ¿no? No es tan enfocado a la privacidad como suelen dar a entender. Y bueno, hay gente que intenta tunearlo un poco a través de about2.config, pero hay cosas que es muy complicado de quitarles, ¿no? De hecho, yo lo he hecho muchas veces, pero aún así sigue conectando con algún sitio. Y bueno, la verdad es que dejé de preocuparme de meterle tanta configuración y tanto tuneo a Firefox, porque salió una versión enfocada en Firefox, un navegador que se llama LibreWolf, Lobo Libre, ¿no? Y es un Firefox, pero muy enfocado a la seguridad y a la privacidad. El LibreWolf no trae telemetría como Firefox. Los buscadores que trae ya por defecto son más enfocados a la privacidad, como SearchX, Quant, DuckDuckGo. Aunque bueno, ya hablaré de DuckDuckGo y de algún buscador de esto en otro episodio, que tampoco os creáis que son la panacea. Ya trae instalado también por defecto el uBlock Origin para evitar la publicidad. Y también hay una opción de uBlock Origin que es para quitar el JavaScript en las webs y que cada web que queráis que ejecute JavaScript tenéis que pinchar en la opción. Así que uBlock Origin es una de las mejores extensiones que existen hoy en día. Y también está enfocado muy fuerte para la privacidad y la seguridad, es decir, trae muchas opciones ya preconfiguradas como el Canvas y muchas otras, ¿no? También trae ya por defecto instalados los contenedores, de forma que podéis configurar y añadir contenedores nuevos para abrir cada pestaña en un contenedor diferente y por lo tanto las cookies de una pestaña de un contenedor a otra de otro contenedor pues no se comunican. Por lo que, por ejemplo, podríais tener en un contenedor, en una pestaña abierta una instancia de Mastodon y en otra pestaña con otro contenedor podéis tener otra instancia de Mastodon diferente y poder leerlas a la vez, que es de hecho lo que yo suelo hacer. Y bueno, luego solamente tenéis que borrar las cookies o el historial y fuera. La verdad es que los contenedores es una de las cosas más maravillosas que hay y yo lo uso cada día. De hecho, LibreWolf es mi navegador más habitual. Y por supuesto es de código libre. Tiene sus contenedores, tanto para GNU Linux o Linux, como también trae para macOS y Windows. Incluso trae un Flatpak. Es decir, que solamente en algunas distribuciones de Linux, solamente es añadir el repositorio y ya se va actualizando solo. Yo lo tengo así, muy sencillo y va muy bien. Así que os lo recomiendo y mucho. Y bueno, hay cosas que es bueno dejarlas separadas, ¿no? De la privacidad y usarlas aparte en otro navegador. Entonces, por ejemplo, también basado en Mozilla, pero mucho más separado de Mozilla y de Firefox, Pale Moon, que es otro navegador, llevó un camino totalmente diferente y es un navegador que cuando le quitan lo más, como diría, de todas las porquerías que trae por defecto, si se las quitas, no conecta con ningún sitio. Es decir, abres el navegador y no conecta con ningún servidor. Por lo tanto, es muy recomendable. Pero Pale Moon suele tener algún problema con algunas webs. Y hay veces que puede resultar algo molesto. Y también está Chromium. El problema de Chromium, que aunque es un Chrome más libre, sigue trayendo alguna cosilla de Google. Así que si no te interesa por el tema de la privacidad, mejor no lo uses mucho. Por lo tanto, yo los que más suelo usar son LibreWolf y Pale Moon. Hay otros más simples, más rápidos, pero bueno, eso ya es para otro episodio también. Aquí en un principio solo quería dar unas indicaciones de los que yo suelo usar. Y si no eres una persona enfocada a la privacidad, pues mira, yo te recomendaría que usaras Chromium o Chrome o Brave o cualquier otro, porque la verdad es que si no te importa, no vas a tener ningún problema. Bueno, puedes tener problemas serios en un futuro, pero como no te preocupan, pues nada. Y nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Un saludito y hasta otra.